Nelly, te quiero, tuya solo es mi vida. Y esta canción con fervor, mi querer va a repetir. Cuando miro tu boca, tiemblo, Nelly querida, y ebria por ti sale loca. Nelly, mi cielo de amor, mi pasión, mi sentir y mi querer, con tus besos quisiera juntar, y en la copa de la vida y en la cena del amor poder beber. De tu gracia los encantos de mujer sensual sin par ni igual, y esa orgía poder prolongar y morir satisfecho de amar. Y en los cielos ante Dios decir: pecamos, Señor, pero fue solo de amor. Nelly, Nelly, si fuera mía solo un momento la gloria de tu robar, pusiera en ella mi honor, pura rosa de fuego, solo Nelly bastara para encenderla, mi cielo, una frase de amor, mi pasión, mi sentir y mi querer. Con tus besos quisiera juntar, y en la copa de la vida y en la cena del amor poder beber. De tu gracia los encantos de mujer sensual sin par ni igual, y esa orgía poder prolongar y morir satisfechos de amar. Y en los hilos ante Dios decir: pecamos, Señor, pero fue solo de amor. Bueno, acá empezamos con este vals dedicado a mi madre. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Bienvenida, Bego! ¿Estás llegando ya? ¿Llegaste, Bego, o no llegaste? ¡Feliz año, Begoña Pérez Lorenzo! ¡Apóngase ahí! ¡Buenos días! Bueno, apretándose el serrucho. Que ha quedado torcido. Claro, sí. Tenés uno para afuera, otro para adentro. Que bueno, feliz año 2026. Que 2026, madre. ¿La pusiste al revés otra vez, Bego? Uy, cómo empezamos el año. Bueno, este vals dedicado a la mía madre, que siempre mi papá se lo cantaba a mi madre, Nelly, de Luis Bates y Héctor Bates. Lo más probable que sean hermanos, si son los dos Bates. Bueno. Guitarras de Aguilar, Barbieri y Ricardo, grabado el 15 de diciembre de 1928, en la voz, como siempre, arrancando, de El Solzar Criollo, el mudo Carlos Gardel. Nelly, Nelly, te quiero, tuya solo es mi vida, y esta canción con fervor mi querer va a repetir. Cuando miro tu boca, tiemblo. Bueno, Bego, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Tenés frío o no? No, hoy no hace tanto frío. Lo hoy que pasa es que me pilló la lluvia. Te pilló la lluvia. ¿Qué viste, caminando? No, vine en autobús. Oh, esto de estar... Transporte municipal. Desde que sos libre es una cosa de loco. Transporte público municipal. Claro, hay que apoyar el transporte municipal. Ah, no, no, en ese mejor, sentido, y dejar Dios, de contaminar. En ese sentido, yo siempre digo, hay que apoyar, ¿viste? Hay que apoyar. También que... se puede venir caminando, pero bueno, hay que madrugar. Yo camino, sí, yo camino, ¿viste? Sí. Yo camino. Yo estoy un poco más lejos que tú. Bueno, sí, un poquito, el doble. El doble, bueno, encima subiendo. Bueno, vamos a arrancar con Alberto Echagüe, Será el amigo vencido. Juan Darienzo. Thank you. gira la noche en el horario del desvelado y triste reloj del campanario. Rueda la pena de un tranvía que solitario viste de azul melancolía, y un fantasma de neblina envuelve de fina en un varal café. Llora la noche en su agonía, como dónde voy, no sé, no sé. Será la triste y lejana marco que fue como una luz en mi sombra. Será su vieja ventana, será su voz que me nombra. Será el amigo vencido que ayer nomás me dio un abrazo llorando. Yo no sé qué ando buscando sin cesar en tu penumbra y de acá. Era el amigo bendito y ayer nomás me dio un abrazo dorado. Yo no sé qué ando buscando sin cesar en tu penumbra de allá. Qué tangazo, por favor, viste, para arrancar suavecito. Suavecito. Será el amigo vencido. O la madrugada, tiene dos nombres. Este. Terrible. Para despertar. No, claro, para arrancar con polenta. ¿Qué tal, Bego? ¿Cómo va todo? Pues muy bien. ¿Comiste roscón de reyes? No. Yo ayer comí fabada. Y esta noche fue un concierto. Tremendo, ¿no? Tuve concierto en casa, sí. Tuve un concierto hermoso. Ayer comí de todo, me salió. Por cierto. ¿Qué te salió, Bego? Una exquisitez. Ah, sí, ¿no? El gochín. ¿A qué hora lo pusiste? ¿A qué hora pusiste el cerdo? A las 9 de la mañana. 9, ¿y lo sacaste que a las 2? Sí, a las 2 y media, sí. Lo que pasa es que estuve bajando, subiendo. ¿Qué? ¿150, mira, 180, más 180, o menos? Sí, más o menos 150, 140, 180 un ratito. Claro. Pero lo mejor fue el punto final, ¿eh? Que le diste campaña, le diste un que punto le dimos para que se queme. A 240, claro, y mira, que se quedó unos torreznos, claro, que, vamos. O sea, me voy a comprar una pata, yo, mira, me voy a comprar una pata y la voy a hacer también al horno, una pata de cerdo, paleta, paletilla, paleta, la parte de abajo. Bueno, era lo que era lacón. El lacón. La concha, la lora, qué bárbaro. Pero qué bueno, qué rico, por favor. Sí, ¿eh? Hice la salmuera que me dijiste. Claro. Ahí discutiendo con mi sobrino que dice que la salmuera es solo agua y sal, y vosotros que le echáis de todo. No, romero, sí, sí. Salmuera es agua y sal. Sí. Pero se le puede echar un poco más. Sacando, por esto te decíamos que, bueno, si le echas muchas cosas, le quitas un poco el sabor a la carne, ¿viste? Sí. Por eso hay que echarle lo justo. Lo justo. Lo justo. Lo justo. Bueno, la primera la tuve que tirar porque no había quien se la probara. Pero oye, me salió exquisito, de verdad. Un triunfo. Muy bien. Todo un triunfo. Un poquito de tomillo siempre viene bien, ¿viste? Sí, y luego nada, pues ayer todo el día con mis cuñados, y luego ver la tarde vinieron mis sobrinos, mis hermanos a casa, otra vez cocinando, pero lo pasamos muy bien. Muy bien. Un día familiar, muy bonito. Bueno, me alegro mucho. Año tras año. Y sobre 2026. Sobre algo de la pata nada, ¿no? Se lo morfaron todo, ¿no? Quedó un poco, sí. Para hubieras traído a la radio, che. A ver si no nos viene Elena. ¿Y qué hacemos sin bocata? ¿Cómo no nos va a venir Elena? Y bueno, viste que ya está de viaje, no sé. Bueno, vamos a seguir con Enrique Rodríguez. Dime, Begoña, dime. Yo creo que lo manda, que si no viene lo manda. Manda por la algún hija, sitio, solo con lo preocupada que está de que pasemos hambre en sí, la radio. No, ella quiere que nos alimentemos. Y la verdad que nosotros queremos alimentarnos. Dios amor, dice a todos que está maldita porque nació. vencido de la traición. Y aunque príncipe el padre fue, en el fango debe vivir. Y la geisa huérfana y triste, llorante Buda diciendo así: Buda, ya que sufrir me ve, Buda, protégeme señor. Mira que la pobre mujer nacida en la orfandad se muere de dolor. La hija de la japonesita, esta historia que se hace, que se corta, se abre el vientre, se lo agarra todo. Y la vida es complicada, ¿viste? La vida es muy complicadita. Bueno, vamos a. Hoy tenemos unos días de algunos cumpleaños interesantes. Mientras. Bueno, importante. Importante Rufino, Di Sarli. Sí. No sé, unos más por ahí. Bien, bien, hoy tenemos para, encima acá con Rufino y Di Sarli, ya juntitos arrancan, ¿viste? Juntos, están relacionados todo el tiempo, ¿eh? Bueno, la verdad que Di Sarli lo agarró a Rufino con 17 años, con 17 pantalón años, cortito yo. Y lo llevó al cabaret haciéndole un paso falso, un DNI falso. Sí, pero estuvieron Rufino, lo dejaba, volvía. Y la vida es muy dura, ¿viste? Como 4 o 5 veces. Y esto, son como esas relaciones, ¿viste? Sí. Tóxicas. También debían de reñir un poco, volvían y... Y a ver, Rufino sería un tipo, por lo que diría, tal. Y Sally sería un tipo recto como el suelo, ¿viste? Sí. Ya se decía que eran las orquestas más caras para contratar, ¿viste? Rímese al fogón, viejita Camila, y en el sillo un cimarrón para cabrelar. Atar aquellas astillas que el fuego se ha apagado, revuelva aquellas paradas y se ve bien amargo. Alcance esa guitarra de cuerdas empolvadas, que tantas veces ella besó su día pasó. Y arranque esa cinta donde la desalmada bordó con sus engaños mi gaucho corazón. Usted recuerda, madrecita santa, como la quería, como yo la amé, que puse mi vida, mi daga y mi maneta, y sin embargo, madre, la ingrata se fue. Apague esa leña, que mi vista daña, los ojos me lloran, yo no sé por qué, pues quiero olvidarla. Ahogándome en caña y quiero estar cerca, cerquita de usted. Después, cuando la noche envuelva los bañados y se oiga ya a lo lejos el toque de oración, en que le inicie la Virgen de los Desamparados y a mi pobre guitarra colocaré un crepón. Y este fue Trago Amargo, Juan Darienzo, 1957, con la voz de Alberto Chagüe. ¿Qué querías comentar? Lo de Jorge Ardú. Jorge Ardú. Es un capo, Jorge Ardú, cordobés, de la provincia de Córdoba. Cordobés, nació el 5 de enero de 1924 en Córdoba, Argentina. Jorge Ardú, pianista, compositor y director de orquesta. En Córdoba trabajó en la orquesta de los Caballeros de Martín Utrera y la Argentinidad en los 40. Y luego ya en el 49 se trasladó a Buenos Aires y formó su propia orquesta. Su propia orquesta. Y tenemos por ahí algún tango, ¿no? Sí, voy a poner un tanguito que yo tenía. Me acuerdo en Madrid cuando nos sacamos un CD con el Nano en aquellos tiempos, tal vez 98, 99. en la milonga los martes y aparecía la mitad de Pedro Lawrence y la otra mitad de Jorge Ardu. Y este me gustaba muchísimo. Verano porteño por la orquesta de Jorge Ardu. Linda versión de Verano Porteño. Si habré bailado esta en el Parque Retiro, te das una idea de las veces que he bailado Jorge Ardu allá en los 90 en la calle. Es que es una orquestaza enorme. Sí, mira, me acaba de comentar Loic, nuestro amigo parisino, sí, desde Madrid, que lo pone en las milongas y que tiene el mismo cantor que el seteto milonguero. El muchacho este, bueno, Daniel, Ariel. No, bueno, no, un capo. Pero es que es una orquestaza enorme, además, ¿eh? Tenía como 20 bandoneones encima. Sí, vamos, no, una orquesta grande. Como de la provincia de Córdoba y bien tanguero, ¿eh? Bien, bien, como tiene que ser. Está sonando Vibraciones del Alma, orquesta de Jorge Ardu. Este valecito que tocaba Canaro. Bueno, tocaba también, estudió acordeón, batería. Y piano, y ya la vida, sabía. La vida es muy complicada, Bego. Tenés que abrirte un poquito camino, ¿viste? Que si no. No, bueno, pero que era un musicazo. Claro, no, por eso te digo. Si no te funciona con el tango, decís, bueno, toco el acordeón, me voy ahí a Rumanía. Sí. Y si no, me pongo un grupo de rock y toco la batería. Era Vibraciones del Alma, muy linda el tangazo este. Javier era de Siriaco, como Siriaco Ortiz, pero no es Siriaco, juventud del 40, yo tenía, me acuerdo que caseche, qué gracioso, era Pedro Laurens por un lado y Rafael Flores, el de Madrid, me había dado. Estuvo activo muchísimos años, desde 1936 hasta 2009. Sí, cuando me lo dio estaba. Pero murió hace 2 años todavía, 99 añazos. Sí, 99 pero uno, ¿no? Mamita, querida. 99. El tipo ahí con sus gafitas. Acá estamos escuchando Juventud del 40, uno de los temas que yo tenía en aquel disco. Bien, bien a lo de Arienzo, brillante. Recuerdo a mi manera los tiempos del 40, qué lindo era bailar, donde los bandoneones, el alma violinera, el piano y contrabajo, algo sensacional. Los barrios cordobeses con sus palcos tangueros, donde la muchachada al ritmo de un gotán hacían filigranas con amor verdadero, unos labios de fuego y un beso pasional. Juventud del 40, en la puesta del sol, cada tango un recuerdo que dibuja el canto. Juventud del 40, milongueros de ley, es el rey del compás. No perdamos el tren, que la orquesta se va. Es el rey del compás. No perdamos el tren, que la orquesta se va. fiesta se va. Del sol, cada tango un recuerdo que dibuja el cantor. Juventud del 40, milongueros del rey, es el rey del compás. No perdamos el tren, que la orquesta se va. Es el rey del compás, no perdamos el tren, que la orquesta se va. Es bueno este. Si habré bailado este, ¿cuánto hacía que no lo escuchaba? Es el rey del compás. ¡Qué buenísimo! Sí, sí, se muy nota bueno. Una diferencia tremenda, ¿eh? Con los 40. Sí, no, pero bueno, brutal. Está lindo. Pues encima sí, te habla sí, de sí. Los tangos, de los palcos cordobeses, dice, ¿viste? Habla sí, de la sí, ciudad sí, de Córdoba. Sí. Bueno, también compuso unos cuantos tangos. Compuso, ¿eh? Compuso. ¿Cuál es, Begoña? Córdoba linda, mi Córdoba de ayer, cosas, seguro que cosas así. Mi piano amigo, ah, bueno. Voy a cantarte, que pueden saber, estrellita de mi pago, el cometa. Es algo del pavo fijo de Córdoba, tiene que ser. Escalas en Japón, paz y cariño, la golpeadita, mi negro lindo, tango árabe, amor, un montón. Sí, pues era Ardu, era árabe, con ese nombre se entiende, ¿no? Termina, deja de mentir, termina con H. Quisiera llorar, soy provinciano. Provinciano. Y el vals del corazón. El corazón. Vals del corazón. Mira, qué lindo. No, no, Jorge Ardu, un capo, ¿eh? Murió con 99 pirulos, como dijiste vos. Sí, ¿eh? Sí, 99. Sí, le dio sí, tiempo sí. A hacer muchas el cosas. El 22 de mayo de 2023, nada, anteayer, con 99 años. Qué bárbaro, che. Sí, sí, hace dos añitos. Dos años, sí. Bueno, no, ya casi tres, ¿eh? Que estamos en el 26. Ya estamos en el 26. Sí, ahora va a ser tres, es verdad. Qué barbaridad, che. Bueno, la idea es seguir, ¿viste? Que bueno, lo llamaban el fantasista. El fantasista. El fantasista del teclado. El bailarín. Qué palabreja, dice, a ver, vamos a. Ah, sí, el bailarín. Para que me pregunte, dice. Voy a ver el bailarín. Acá está. Vamos para allá, Lloyd, con el bailarín. El bailarín. A ver qué tango es, no lo conozco. Ah, sí, lo conozco, hermoso. Vamos con el bailarín. Dedicado para mi amigo Lloyd. Thank you. rumba del escolazo, me quedé bien en la vía, las cosas que mamá mía me tuve que apechugar. Ya no podía empilchar, andaba miso de fasos, y al no gustarme el pechazo ni los grupos pa' afilar. Para poder escabiar del whisky me fui al quebracho. Ya no aporté más al feca ni a la barra de la esquina, le rajaba hasta las minas por si había que garpar. Nos faltó pa' completar aquella cancha barrosa, cuando una mina rasposa que mi bulín compartía se la tomaron buen día al ver fulera la cosa. Empeñé el zarzo y el bobo, refundí hasta la marroca, del centro me fui a la boca a vivir en un altillo. El aire del conventillo me fue ganando de apuro, a fuerza marroco duro ya no podía tirar, y al no poderme aguantar mis amigos del laburo. Hoy le rajo al entrevero de timbas y de paradas, venga de vida locada, ya no tire la carpeta. Una grela que me aquieta acusa sus beneficios, y sin hacer sacrificio cuando hay tornillo en invierno, me tomo el sol de Palermo de paso, despunto el vicio. Y hay que darse el gusto total, en una de esas viene el 9, llama al 13 y nos manda el 94. ¡Qué 17! ¡Qué bueno! El mundo Rivero nombrando acá todas cosas de la quiniela, ¿viste? Se llama Por culpa del escolazo. ¿Sabes qué es el escolazo? No. El juego. Por eso dice, por culpa del escolazo me quedé bien en la vía. Las cosas que mamá mía me tuve que apechugar. Ya no podía empilchar, comprarse ropa. Andaba misio de fasos, pobre de cigarro. Y dice, y al no poderme aguantar, me hice amigo del trabajo. Dice. Claro, por eso cuando termina, dice esta frase, que es de. Dice, me voy al ¿cómo se llama? A Palermo a despuntar el vicio, que es a la carrera a caballo. Entonces el tipo se va a despuntar el vicio en. Tomo el sol de Palermo. El sol de Palermo es la carrera a caballo. Sí. Y ahora te dice. Ahora te dice lo que es los números de los sueños. ¿Te suenan los números de los sueños en Argentina? Que en la quiniela, del 00 al 99, si vos soñás cualquier cosa, apostás a los números de los sueños. Entonces, sueñes lo que sueñes, hay número. El 00 son los huevos. Así sucesivamente. Entonces, acá te dice una cifra de números. Total, en una de esas viene el 9. El 9 es el revólver. Llama al 13. El 13 es la mala suerte. La mala suerte, como aquí. Nos manda el 94. El cementerio. ¡Qué 17! 17 es la desgracia. Entonces, chavo, te manda a ir esas cosas todas en lunfardo. En lunfardo y en jerga. Bueno, ahora vamos a poner. Pues nos contó nuestra amiga Laura de Vitoria que un día como 2 de enero fallecía. Mario Bustos, con la orquestaza de Juan D'Arienzo, bueno, derecho y varón, con gusto de tango. Yo no soy un compadrón, soy tanguear como el mejor, cuando bailo con mi amor, me mira la muchachada, pa' coparme la parada, y en todo, primero yo. Este Mario Bustos, con el nano le decíamos Mario Tetas. Perdón, Bego, ¿qué? ¿Qué me decías? No, yo creo que no se entendía muy bien. Sí, no, yo creo que no. Bueno, este pequeño homenaje al gran Mario Bustos con la orquesta de Juan D'Arienzo, que si habré escuchado tanto es aquel cassette que tenía yo en mi casa. Que los tiré todos, me acuerdo, a la vuelta de la escuela. Alguien los había agarrado. ¿Los tiraste? Todos. Y en un énfasis de rabia, tiro todo. Nací con alma de bandoneón, me llaman el morochito, Yo no soy un compadrón, sé tanguear como el mejor. Cuando bailo con mi amor, se viene la muchachada a tomarme la parada, y al final primero yo. A mí me gusta aclarar que no soy un pendeciero guaposo como el primero, pero trato de evitar. Yo soy un quecho de tango, un muchacho de coraje, espianto de malevaje, porque es mejor ser honrado. Yo soy un taura para el querer, bueno, varón y derecho. De tango, un muchacho de coraje, de piento de marevaje, porque es mejor ser honrado. Yo soy así, señores, yo soy bueno, derecho y varón. Qué bueno, Mario Bustos. Qué voz más bonita. No, terrible la vozarrón de Mario Bustos, una locura del tipo este. Preciosa. Y acá, ¿no?, vamos a poner La Bruja. Por encima, él grabó muchos de los que grabó Echagüe en el 30 y pico. Grabó estos en el 59, ¿viste? Y pero con la letra entera ya. Quiero decir, La Bruja, la letra entera. Cuando le dicen un poco de tos. En Mandria también. Y entonces es otra renovación, ¿viste? De escuchar toda la letra, no como grababa Echagüe en el 39. Que solo que se ponía una parte de la letra, no sé por y qué no. Y principio y estribillo. Y porque, bueno, porque era más, la parte más instrumental, primaba más que... Y al final, ¿viste? La cuestión como son, las letras, la letra. Y sí, como decía Troilo, no puedes tocar un tango sin saberte de qué va la letra, hombre, le decía a sus músicos. Sí. Como yo le digo a todos los alumnos, le digo, ¿cómo vas a bailar sin saber de qué va la letra? Parece que estás bailando una Coca-Cola, ¿viste? Que... ¿Cuál era el tango que se me olvidó que estuvimos escuchando el otro día? Que te decía yo, esta parte de la letra nunca la habíamos escuchado, ¿te acuerdas? Bueno. ¿Recuerdas? Estábamos bailando. Ah. Ay, ¿cuál era? Sí, ya sé, en el agua azul. Lo tengo preparadito acá. Ah, en el agua azul. En el agua azul, efectivamente. Lo tengo por acá. Ahogando ese grito que sube del pecho y llega a los labios cargados de rencor. Hoy vuelvo a tu lado, atada las manos, pero pa' decirte que todo acabó, que ya no me importa tu risa o tu llanto, que a fuerza coraje vencí al corazón, y que hoy como nunca, mirándote cerca, te veo realmente así como sos. La bruja que ayer fuera reina de todo mi ser, hoy roto el encanto, no es más que mujer. La bruja, montón de caprichos que mezcla avisó, hoy es un paisaje cubierto de horror. Me entrego a la vida sencilla y honrada, me entrego a un cariño que es noble y leal, y puede que un día curada mi alma, a fuerza de hombría, levante un hogar. Entonces acaso me habré redimido, y vos para entonces, quién sabe si sos un cacho de invierno cubierto de males, un resto de vida, un poco de tos. La bruja, montón de caprichos que mezcla avisó, hoy es un paisaje cubierto de horror. Cómo me excita, te juro, cuando empiezan los bandoneones, cuando dice La Bruja, empieza piribiribiribiribiribiribiribiri. Hombre, es que La Bruja es un mitiquísimo, ¿eh? Sí, no hay quien se quede sentado con él, sí, ¿no? Pero, con este a ver, tango. Pero este no se pone tanto como se pone el otro, ¿viste? Pero me encanta cuando dice La Bruja y empieza piribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribirib No, hace joder, mucho ya. Esto, acá está, siempre te hacen estas cosas. Dice, no, ¿sabes que tengo un cochinillo? ¿Lo trajiste? No, no. O en una milonga que sortearon si acertabas el tango. Y me la gané una botella de Rioja muy rica. ¿Viste, Bego? Tanto esfuerzo mío. Sí, ¿eh? Sí. Tenía que ser media botella mía. Mira, mira, mira. ¿Quién sabe? Mira, cuando dice la bruja, mira cómo saltan los fuelles. Cubierto. Con la variación como locos. Un resto de vida, un poco de todo. Ahí va. La bruja, montón de caprichos que mezcla y sol. Hoy es un paisaje. Qué lindo, cubierto de horror. Qué bueno, me pongo enloquecido. La cosa de loco. Sí, no, no, me ponen. Bueno, ahora mira, este es Mario Busto, capo. Ahora voy a poner a uno de mis cantores cuando yo arranqué allá, cuando era un mozalbete del bolsillo flaco, que adolescente, me gustaba mucho la voz de Alfredo Belucci, no, de macho, viste, de hombre, fumador de chagarros negros seguro. Alfredo Belucci, que nació en la provincia de Santa Fe, en Los Quirinquinchos, el 10 de enero del 25 y nos dejó el 1 de enero del 2001. Alfredo Belucci, pero le decíamos Alfredo Belucci, cantor de tango, y estuvo en las filas del Don Osvaldo Pugliese. Voy a poner primero este que se lo digo a mi amigo el Gordo Masi, que le gustaba tanto que se lo cante. No tengo la culpa. Tanto le gustaba al Gordo que le cante esta historia del tipo atorrante, ¿viste? Del disco El Último Guapo, Alfredo Belucci de solista. Ya sé, estoy borracho. Ya sé, estoy borracho y he vuelto a la pieza. No muevas la boca, te doy la razón. Yo soy un bohemio, me gusta el escabio y un tango llorado por un bandoneón. No tengo la culpa de ser un perdido. Jugado en la vida, perdí la ilusión. Rodé por las calles matando un cariño, ya ves. Soy el fruto de un árbol sin flor. No esperé mi vuelta, con esto me marcho. Pegado al estaño de algún mostrador, canto riendo un tango batiendo bolazos. De a poco a la vida voy diciendo adiós. Yo sé que sos buena, no llores, no sufras, deja que me vaya. El bien es pa' vos. El cielo está lindo, cubierto de estrellas. Yo voy pa'l infierno. Yo voy pa'l infierno que vende el alcohol. Me están esperando. La copa está paga. El vicio me lleva camino del mal. Mi sangre me grita que siga la farsa. Total, queda poco. Mi vida se va. No esperé mi vuelta. Con esto me marcho. Pegado al estaño de algún mostrador, canturreando un tango batiendo bolazos. De a poco en la vida voy diciendo adiós. Qué recuerdo, le acabo de mandar un video a mi amigo el Gordo Masi diciendo, te dediqué a vos, Gordo. Cuando hay tantos recuerdos, me trae este tango. Ajá. Íbamos en bicicleta fumando por ahí, era por los pibes. Me acuerdo un día que estábamos fumando ahí unos facitos. Y el Gordo, yo me calenté con el Gordo, no sé por qué, y se pone a cantarme este tango entero, la letra enterita. Y yo, viste, en bicicleta, fíjate. Él a ti. Él a mí, viste, enterito, se acordaba toda la letra. Y yo mirándolo, digo, me dice, perdóname, negro. Y yo, sí, gordito, ¿cómo te voy a perdonar? Gordo mío. Ay. Y ahora con otro tango de los que tenía yo en aquel cassette del Último Guapo. Jamás lo vas a saber. Aunque mi vida es un desastre, jamás lo vas a saber, le dice. No me vas a ver tirado, ni me vas a ver vencido. No me vas a ver tirado, ni me vas a ver vencido. No me vas a ver rodando como vos te imaginás, ni metido en los boliches pa' olvidarme de tu olvido. Si has pensado en todo eso, no lo vas a ver jamás. Cuando tenga que nombrarte voy a hacerlo sin testigos. Por si acaso en una de esas se me escapa un lagrimón. Y si tomo alguna copa no va a ser con los amigos. Uno nunca está seguro si le falla el corazón. No voy a andar dando pena, desesperado y vencido. Después de haberte perdido, nunca sabrás si te olvido. Dejo ternura o rencor. Si todos se dicen que miento, porque abrazado no sé. Te quiero mucho y te siento. Si mi vida es un tormento, jamás lo vas a saber. No te voy a dar el gusto que te digan algún día que me vieron solo y triste, que me muero por tu amor, que te extraño como nunca, que te quiero todavía, no. No te voy a dar el gusto que te cuenten mi dolor. Si todos se dicen que miento, porque abrazado lo sé. Te quiero mucho y te siento. Si mi vida es un tormento, jamás, jamás lo vas a saber. Y así aprendí a cantar yo, con tipos así. Yo te juro que cantaba todos los tangos. Yo tenía 16 años, cantaba todos los tangos de este tipo. Con esa energía y esa rabia. Como sigo cantando. Pero te juro que con este tipo aprendí. Yo todos los tangos estos me los cantaba. ¡Todos! Este, el que voy a poner ahora, Y no le erré, que lo tengo grabado en el disco. Sí. Y no le erré. ¿En el primero? Ese de 2010. Este, Y no le erré, lo mismo. Me gusta mucho la voz de... Mucho. Tiene algo especial para mí. No, un desgarre total. A ver, este empezó con Osvaldo Pugliese, quiero decir. Sí, sí. Y mirá que con esta polenta, Pugliese era un poquito más de cantores, más... Pero sí, como, sí, ya sabés de qué palo caminaba si está con Pugliese, ¿viste? Vamos con Y no le erré. ¿Cómo me gusta Tostango? ¿Me llevan tanto para atrás? Me sorprende tu manera de tratarme y ese tono cariñoso con que hablas. ¿Quién diría que hace poco al amurarme me miraba sobre el hombro tan altiva y tan mordaz? ¿Quién te viera sin un resto de arrogancia? Se acabaron tus horas y tu desdén. Hoy de vuelta no te das esa importancia que te dabas al hablarme de otra vida y otro tren. Hoy tengo el gusto de verte. Volvés como yo quería. Mira si yo no sabía que ni un momento dudé. El día menos pensado, como una cosa resuelta, y vas a pegar la vuelta sin grupos. Y no le erré. Te lo juro, tuve ganas de vengarme. Mi amor propio no entendía otra razón. Fue un momento, pero pude serenarme. Y me dije bien tranquilo, necesita un tropezón. Le hace falta que le engorupan y que un día se dé cuenta que vivió en un folletín. Que se quede sin cariño y en la vía, para que entienda que todo eso no fue más que un berretín. Hoy tengo el gusto de verte volver como yo quería. Mira si yo la sabía, que ni un momento dudé. El día menos pensado, como una cosa resuelta, y vas a pegar la vuelta así, sin grupos, y no le erré. Qué grande, solo que era... Yo en mi pieza... En tu pieza. En mi pieza, metido en mi pieza. Sin grupo. Claro. ¿Qué te iba a decir, Bego? Que esto era, esta era mi pieza todo el tiempo, che. Yo escuchaba Los Redondos y esto. Ah, pará que tengo puesto acá la radio, la radio desde el teléfono. Ahora sí, listo, qué bien. Bueno, ¿qué te parece este cantor, Alfredo Belusí? Me encantó. ¿Viste? Me encantó. Sí, voy a poner un par más. Me gustó muchísimo su voz, ¿eh? Sí, un capo Belusí, che, yo lo requiero. Y fue mis primeros. Yo escuchaba mucho a este y Y ahora viene Desvelo. Fíjate cómo entra. Oh, un bajo en la voz. ¿Qué me decís, Bego? Cuéntate algo. No, es que me gusta esa forma de flexionar ciertas palabras, ¿no? Que le gustan. Sí, no, no. Encima, marcar mucho la R. Marcar muchísimo, sí. Y no le R. No, bien, con toda la polenta. Y claro, ¿cómo cree que salga yo? Si escuchaba esto cuando tenía 15. Mira, cuando entra en Desvelo, vas a ver el bajo. Bueno, oye, oh. No, yo no te quiero ni contar como lo que escuchaba yo cuando tenía 15 y no salí como ellos. Mira cómo entra, ¿eh? Aunque vos pretendas que me aparte de tu senda, aunque me dejes solo, yo siempre te he de amar. Aunque por mis celos vivas lleno de desvelos, pensando que muy pronto de mí te alejarás. Igual te lloro, te adoro, te imploro con loco afán. En la tristeza inmensa de mi desolación, los duendes de mi mal me van mordiendo el corazón. Tu inconstancia me acorrala y en mí se clava como un puñal. En las horas tristes de mi insomnio, mi pobre ojo no puedo cerrar. De los espejos turbios de mi melancolía, todos nuestros amores surgen de aquellos días. Ronda flotando por el cuarto tu figura y luego riendo te detienes junto a mí para besarme con tu boca mentirosa, tu boca misteriosa, tu beso de carmín, hasta que me sorprende al fin la madrugada, loco de cansancio y sin dormir. Para besarme con tu boca misteriosa, tu boca mentirosa, tu beso de carmín, hasta que me sorprende al fin la madrugada, loco de cansancio y sin dormir, hasta que me sorprende al fin la madrugada, un loco de cansancio y sin dormir. Viste como al final, que le metió una máquina, sí. Belusi. No te quedas tranquilito con Alfredito. Y ahora voy a meter este el último guapo también, con el Funchi tirado sobre un ojo. Bah, que son todas cosas. El último guapo se llama de tango, que es el nombre del disco, El Último Guapo. Este con el Funchi tirado sobre un ojo, ya no había más guapos. Guapos, ¿sabes qué es, no? No por lindo, sino por valiente. Por valiente. Por valiente de la época del tango. Con el Funchi tirado sobre un ojo y un amago de tango al andar, sin apuro, sobrando de reojo, el último guapo vendrá al arrabal. Entrará por la calle angostita y al pasar frente al viejo portón silbará pa' que vuelva la cita la piba que es dueña de su corazón. El farolito perdido, el callejón sin salida y el conventillo florido saldrán del olvido de nuevo a la vida. El almacén de los burdas, la luna sobre un puñal, una caricia y un beso serán el regreso del viejo arrabal. Con un fuelle que es puro rezongo y dos violas hinchando al costado, otra vez del antiguo bailongo, el último guapo será el envidiado. Jugará con desprecio su vida, por el sol de un florido percal y se irá sin llevar ni una herida el último guapo del viejo arrabal. El farolito perdido, el callejón sin salida y el conventillo florido saldrán del olvido de nuevo a la vida. El almacén de los kurdos, la luna sobre un puñal, una caricia y un beso serán el regreso del viejo arrabal. Qué tangazo, ¿no? Le decía la orquesta de Requena, tiene una polenta. Mamita querida. Y este fue mi primer tango que... Es fuerte, es... No, y la orquesta, ¿viste la polenta con que gancho, lleva? Con gancho, con energía, ¿cómo? Mucha energía. Vos solo que mirás tipo en directo, te vuelves loco. Loca quedás. Y este fue mi caballito de batalla con 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, hasta que no lo fumás. Lo que vos te mereces. Si habré mi pieza escuchada de tango, no sabés lo que me volvía loco. Éramos albete de bolsillo flaco. ¿Qué querés? No te esperaba. Perdóname la franqueza, porque desde que te fuiste no pensaba verte más. Y hoy que honras con tu presencia la miseria de esta pieza, la sorpresa del encuentro la puedes imaginar. Perdona, no me di cuenta, casi ni te doy la mano. Si quieres quedarte un rato sin ninguna pretensión, poco tengo pa' ofrecerte, ya me ves cómo he quedado. Si estoy dando lo que gano pa' pagar mi metejón, y vos estoy seguro que habrás echado buena y que te dio vergüenza volver por el bulín. Ya no andarás cuerpeándole al hambre y a la pena, tu vida noche y día sea un solo festín. Me alegra que hayas vuelto después de todo un año con ese vestidito que yo te regalé. Tu lujo, tus alhajas me hubieran hecho daño. Qué bien que te has portado volviendo como ayer. ¿Qué tenés? ¿Estás llorando? No te pongas de ese modo. Si no vas a consolarme, contenerme con pasión, no. No fue solo por tu culpa que he perdido todo, todo. Es que entonces yo tenía un otario corazón. ¿Qué decís? Que te engañaron con un mundo de promesas. Que volvés arrepentida, que recién me comprendés. ¿Qué querés? Y se acabaron tus delirios de grandeza. Hoy tenés de recompensa lo que vos te mereces. Me alegra que hayas vuelto después de todo un año con ese vestidito que yo te regalé. Tu lujo, tus alhajas me hubieran hecho daño. Qué bien que te has portado volviendo como ayer. Qué voz, qué barba. Madre mía, qué recuerdo. Qué castigador, ¿eh? Ya te caga trompada, ¿eh? De decirle que no, ¿viste? Decirle que no con ese pedazo de voz. Qué barba, este Alfredo Bellucci, por Dios. Y este al otro, cuando me entras a fallar, de Cedoña Flores. Pon los que yo tenía en el cassette, aquel cassette de Don Bellucci. ¿Cassette que tiraste a la basura? Que tiré a la basura, sí. Pero importa. He rodado más que bolita de porre que arrabalero. Y estoy fulero y cachuzo por los golpes. ¿Qué querés? ¿Cuántas veces con un cuatro a un envido dije quiero? Y otra vez me fui a Baraja teniendo las 33. Te conocí cuando entraba a pasarme la carpeta. Me ganaste con bondades poco a poco el corazón. El hombre es como el caballo cuando ha llegado a la meta. Afloja el tren de carrera y se hace manso y sobón. Vos sos buena, no te alcanza ni un reproche, y sos para mí una amiga desinteresada y leal. Una estrella en lo triste de mi noche, una máscara de risa en mi pobre carnaval. Vos me torciste la vida, te cruzaste en mi camino. para alumbrarme con risas, con amor y con placer. Y entré a quererte por una ley del destino, sin darme cuenta que estabas a viejo para querer. Viejo porque tengo miedo que me sobres en malicia, viejo porque desconfío que me querés apurar, porque me estoy dando cuenta que fue mi vida ficticia, y porque tengo otro modo de ver y filosofar. Sin embargo, todavía si se me cuadra y me apuran, puedo mostrarle a cualquiera que se hacerme respetar. Te quiero como a mi madre, pero me sobra bravura pa' hacerte saltar para arriba cuando me interesa fallar. Qué emoción meter de tipo, ¿eh? Bueno, ese tango es increíble. Lástima que al final le meto una patada en el culo, ¿viste? Pero vamos a rematar. Me emociona mucho escuchar tantos tangos que yo escuchaba cuando era como este. Ya para rematar, pero este no. Voy a poner el Tata Ferreira Ruiz con ¿cómo se llama? Pará, tiene que estar por acá. Este no, pero tú... con esta Flavio, con la orquesta de José Basso, un placer. Este vals que tanto cantamos en aquellos tiempos con el nano. Orquesta de José Basso, canta Florel Ruiz y Alfredo Bellucci. Este hermoso vals, un placer. Mariposa, eres mi alegría, y tu color es de rosa, te hace tan hermosa, que en el alma mía tu imagen quedó. Por eso a tu reja hoy vengo a cantarte, para decirte, mi diosa, que eres muy hermosa y no puedo olvidarte, que antes de dejarte prefiero la muerte, que solo convierte para mí un placer. Sin tu amor ya no puedo vivir. Oh, ven pronto, no me hagas penar. De tus labios yo quiero sentir el placer que se siente al penar. Y por eso en mi canto te ruego que apagues el fuego que hay dentro de mí. Si el destino de ti me separa, nunca podré ser feliz, y antes prefiero morir, porque tu cariño es mi vida entera. Ha de ser la postrera, la dulce compañera que ayer soñé. Por eso a tu reja hoy vengo a cantarte, para decirte, mi diosa, que eres muy hermosa y no puedo olvidarte, que antes de dejarte prefiero la muerte, que solo comerte para mi placer. Hola, amigo, ¿qué me decías? Las dos voces. Sí, el Tata y Bellucci, nada que ver encima. Tata y Bellucci, sí. Sí, el Tata Ferreira Ruiz con esa voz tan perfecta y la voz de macho de Alfredo Bellucci. Siempre sí, aparece con un cigarro en toda la foto, ¿viste? Estamos escuchando José García y sus zorros grises, no creas, 1943. ¿Qué te pareció Alfredito Bellucci? Capo, ¿viste? Me gustó mucho, sí. Me sorprendió esa interpretación con las dos voces. este último, ¿no? Con la orquesta de José Basso. Sí, sí, José sí, Basso sí. fue el segundo pianista de Troilo, después que se fue Orlando Coñi. Me decía mi viejo, no, siempre estaba el afinador porque le metía cada hostia José Basso al piano, que lo desafinaba en cada concierto. Cogaba dos tangos y lo desafinaba todo. Bueno, vamos a escuchar un tanguito, no creas que es hermosa esta orquesta de los Zorros Grises. Le pusieron Zorros Grises porque iban todos vestidos de gris. Todos vestidos de gris. Porque era el traje más barato. Sí, sí, sí. Los compraron todos sí, iguales. Sí. Rodar. Yo también quise rodar porque rodando creí que era fácil olvidar. Después, con la pena del adiós, cuántas copas apuré y el olvido no llegó. Rodar, cuántos años vi pasar porque no quise volver, arrastrando mi pesar. Volver, tan cambiado como estoy, y no creas que olvidé, vengo en busca de perro. No creas en aquel adiós, no creas que murió mi amor. Son tantos los recuerdos de ayer que siento al volver un resto de emoción. No creas en aquel adiós, no creas que murió mi amor. Me siento tan culpable que estoy vencido por mi dolor. Rodar, nunca, nunca, nunca más, ya que podemos hacer de estas ruinas un hogar. Yo sé que me vas a perdonar y no creas que otra vez pueda hacerte tanto mal. ¡Así va nomás! Me encanta, fuiste mujer, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? Tal vez por otro querer me abandonas, me abandonas. Sin decirme adiós, solo quedé, recordando que la amé de corazón, de corazón. Perdona la chinita chanqueño. Como quisiera borrar aquel amor, hundirme en la soledad para olvidar, para olvidar. Tras de tu huella yo voy con mi sufrir solo no más. Me quemarán, su ausencia me hace penar, ay, ay de mí, ¿por qué será? El tiempo lo ha de decir, es la verdad, es la verdad. El amor no hay que fingir, hay que ser real, hay que ser real. ¡Ay, no más! Tras de tu huella yo voy con mi sufrir, solo no más. Igualito que de ti, por el confín, llorando la. Qué bueno son las canciones de la provincia, las chacareras son terribles. Hacía mucho que no escuchaba yo una chacarera, muchísimo. Bueno, la pongo de hace cuando para romper, sí, ¿viste? Para romper un poco. Pero encima sí, el chacarero sí. Palavecino, que es de ahora actual, sí. Tiene una energía con esos violines y las voces, ¿viste? No, vos tiene el chaqueño, madrita querida. Capo el chaqueño. Que Voy a poner ahora para hablar de Roberto Rufino, sí, y Carlos Di Sarli. Vamos a empezar por Rufino y lo enlazamos como estuvieron es que juntos. Están, ¿viste? Sí, están súper enlazados los ¿con dos. ¿Con quién quieres empezar? A ver, elige tú. ¿Con quién quieras? ¿Con tú? Roberto Rufino. Roberto Rufino. Con Roberto Rufino. Sí, contá realidad algo de Roberto Rufino y metemos en el Lago Azul. Hombre, pues Roberto Rufino es muy conocido porque era una manera de frasear tremendamente cantor terrible, fuerte, ¿eh? Sí, un intérprete que sabía perfectamente cuál era el mensaje de lo que estaba cantando. Y si no. Nació el 6 de enero de 1922 en el barrio de Abasto. Del Abasto. Trabajó mucho tiempo con Carlos Di Sarli, porque a los 17 años ya lo escucharon, sí, pues cantar tempranito. Y se lo enganchó. Con pantalones cortos, che. Con pantalones cortos. Sí, ¿no? Muy loco. Y bueno, cantó, son muy conocidas sus versiones de La novia ausente, La Malena. No, no, y si lo ves en directo, les recomiendo que busquen Malena o La novia ausente en directo. En la televisión, no sabes lo que no sabes lo que es, ¿eh? No te vuelve loco, ¿eh? Hay un montón de pequeños vídeos de Carlos Di Sarli y, ajá, Roberto Rufino juntos. Tocándose. Después, en 1939 fue cuando empezó a cantar con Carlos Di Sarli, con el tango Corazón Di Sarli. Grabó junto a Di Sarli 46 discos. Grabó lindo, ¿eh? Luego se fue durante un tiempo con la orquesta de Alfredo Fanele en el 41, Emilio Orlando en el 42. Y en el 43 volvió con Di Sarli. Y se volvió a marchar. Por eso antes decía al principio que es que como cambiaron como cuatro o cinco veces, se iba, bueno, iba y venía. Estuvo con las mejores orquestas, ¿eh? Ojo que era un cantor exquisito, ¿eh? Muy, muy. Y es más, allá toda la gente tanguera le gustaba a todo el mundo, pero una locura como lo seguían a. Me acuerdo de mi vecina Dina, enloquecida por Di Sarli, por Rufino. En el 44 comenzó su carrera como solista. Ajá. Formó su propia orquesta, sí, claro, obviamente no dirigida por él. Bueno, primero no fue Attilio Bruni. Y después Leo. Después trabajó como vocalista de Francini Pontier y de Frangini. Y de Caló también. Y de Miguel Caló, claro. Ahora voy a buscar algunas con Troilo, pues también estuvo. Con Troilo también estuvo. Y luego, bueno, pues como compositor, sorprendentemente. El Bazar de los Juguetes. O a mí me sorprendió. Claro, el Bazar de los Juguetes de él. Sí, sí, sí. El Bazar de los Juguetes, Soñemos, En el Agua Azul. En el Agua Azul. Carpeta, ¿viste? El Bazar de los Juguetes, Manos, el Vals, Manos Adoradas, Destino manos de adoradas, Flor. La mano ¿y de quién mi madre? No habría de pensar? Mira, vamos a empezar por ahí. Troilo. ¿Quién no habría de pensar que lo encanta, había escrito, eh? La música. Vamos a empezar. Bueno, es que es un capo, Rufino, la verdad, muy querido. Yo te digo que uno de los cantores es como el Tata Ferial Ruiz, como Carlos Dante, como Edmundo Rivero. A todo el mundo le gustaba. Que si no había gente que decía, no sé, como puede ser, no sé, Ángel Vargas, ponele. Algunos sí, otros no. Estos a todos. Griseta, eso lo grabó con Di Sarli al principio. Bueno, lo grabó con Di Sarli, sí. Esta noche de luna. Bueno, vamos a empezar con El Agua Azul. Con El Agua Azul. Con su letra la completa. Completita, sobre el agua azul, el nido y luz de nuestro amor. Fue testigo fiel de nuestro adiós y hoy llora en silencio por los dos. Cuando faltes tú en el lago azul, mi quimera gris buscará tu amor y a mi corazón llamará el dolor en el agua azul de mi soledad. Siempre hay que pagar con gran dolor después de amar con gran pasión la casita sobre el lago azul, hoy llora en silencio por los dos. Cuando faltes tú en el lago azul, mi quimera gris buscará tu amor y a mi corazón llamará el dolor. En el lago azul de mi soledad. Qué lindo, qué voz más hermosa. Esto fue en el 69 ya, te hago... Qué diferencia locura con la voz que hemos estado escuchando hasta ahora. No, una locura, una locura, bellísimo. Pero sí, es muy, muy bonita. Bueno, ya sabes que a mí me encanta la versión. No, claro, qué diferencia con Alfredo Belusi. Alfredo Belusi te cagaba trompada. Este es todo dulce, este es una hermosura, un amor. El otro era todo... otro macho. Bueno, esta palabra va dedicada para Laurita, nuestra Laurita querida de Vitoria, que le gusta muchísimo. ¿Quién lo habría de pensar? Yo me quedo a la versión del polaco Goyeneche, fue la primera que escuché hace un montón de años. Entonces tengo como mucho cariño a esa. Aunque esta es otra barbaridad, que me decía Bárbara Palmer, que ella lo ponía ya cuando la milonga era a las 5 de la mañana. Y le ponía ahí una tanda de esta con este, con quién lo había pensado. ¿Cuál es el que...? Ah, ¿con qué orquesta? Troilo. Con Troilo. Don Aníbal. Vamos con quién lo había pensado. Para vos, Laurita. Había de pensar que por día se sufra más. ¿Quién lo había de pensar? Si no hay amor que duela igual, ese amor crucificado en el fuego del deseo es culpable de que por olvidar recuerde más lo que sufrió por ser así mi corazón. Nadie quiere responderme cuando muero preguntando quién lo había de pensar que por odiar se sufra más, que por odiar se sufra más. Terrible, terrible. es una cosa de locos. Cada palabra la pronuncia perfectamente. Perfecta, perfecta. Cada palabra se entiende perfectamente. ¿No ves que a veces estamos? Sí, no. Y yo entiendo una cosa porque no, este tipo cada palabra la expresa, la dice, vamos, la lee perfectamente. Sí, decía mi maestro de canto, Oscar Ferrari, que era un cantor en las filas en esa época de en la década del 40, estaba con José Basso. Y decía que cuando entró Rufino, decían, este sabe cantar de verdad. Claro, dice, este viene de estudiar. Todos los demás venían, cantaban, viste, pero nadie estudiaba, nadie sabía ni respirar, ni cómo meter la voz, ni impostarla, ni bajarla, ni el diafragma, nadie sabía nada. Y dice, che, tenemos que aprender porque todos están quedando sin voz a los 5 años. ¿Viste? Y este no se va a quedar, este murió, de la edad que murió, con la voz intacta. Claro. Entonces, de ahí se empezaron todos a finales del 40, a estudiar canto. Porque decía, este sabe cantar de verdad, mira cómo canta de tipo, por Dios. Bueno, las últimas actuaciones creo que eran un poquillo vergonzosas. Estaba hecho pelota. No, si lo ves en la tele, durito, no se movía ni podía levantar los brazos. No, estaba hecho pelota. Y no había quien lo echara del escenario. Y, porque viste. Se ponía a cantar y no había quien lo echara. No, y bueno, ¿qué va a hacer? Viste, la vida es complicada. También tuvo una pequeña etapa de cantante melódico. Con el seudónimo de Bobby Terré. Claro, te vas a llamar Rufino cantando un bolero. Pero que no quedó precisamente en la historia. No, fíjate. Realizó grabaciones entre el 57 y en el 60. Bueno, junto con, también cantaba tangos, pero claro. Sus actuaciones con la asistencia de público fueron ocultadas tras una máscara. De modo que se lo presentaba como el enmascarado Bobby Terré. Pero claro, por si acaso, claro, es que no podía. Dice, no voy a mostrar mi cara, chica, claro, Jessica Tanguero, no. Hijo. Además, bueno, por lo que leí, parecía que eran un poco vergonzosas. Y seguramente que sí, encima con una máscara, imagínate. No debía ser muy bueno como cantante melódico, no quedó para la historia. Y porque al final ya tenés la caída del tango, ¿viste? Sí. Bueno, abandono enseguida. Sí, vamos con La Porteñita. Con la orquesta del Robando de Roberto Rufino, con la orquesta de Roberto Rufino, dirigida por Leo Lipkins. La Porteñita te llamaban los muchachos, porque eras todo en cuerpo y alma para el tango. Con tu pollera y tu blusita de percaderas, un poco de arrabal en los salones milongueando. Cuando los roncos bandoneones te envolvían, como una llama la milonga te encendía. Por tu canyengue, tu cadencia y tu compás formaban rueda en el salón para mirarte milonguear. Al revolear tu florido percal, mariposita de luz y arrabal, quien no quedó suspirando, siguiendo tus vueltas, soñando. Si habrás oído palabras de amor, milonguerita de barrio, pero tu amor era el tango y el tango vivía en tu corazón. Fuiste famosa de Palermo hasta Corrales, fuiste la reina de los bailes de arrabales. Rayaba el piso tu taquito, compadrón, marcando un 8 en el salón entre el vaivén de tus percales. Naciste tango y para el tango fue tu vida. Desde el recuerdo mi nostalgia no te olvidan. Esta milonga, compadrita, es para vos que te regala mi emoción como una flor del corazón. Al revolear tu florido percal, mariposita de luz y arrabal, quien no quedó suspirando, siguiendo tus vueltas, soñando. Si habrás oído palabras de amor, milonguerita de barrio, pero tu amor era el tango y el tango vivía en tu corazón. Pero tu amor era el tango y el tango vivía en tu corazón. Bueno, acá teníamos la milonguita, La Porteñita y... Qué lindo, vals. Qué lindo tango, digo. La novia ausente, por Dios. A veces repaso mis horas aquellas cuando era estudiante y tú eras la amada. Voy a decir a la gente que después para Disarli, como voy a poner, como estamos con Rufino ahora, pero después para Disarli voy a poner también instrumentales. Así que disgusta de instrumentales. Yo ya tengo los míos preparaditos, pero a ver qué me tiran acá. Algunos instrumentales. Venga, anímense.

quisiera volver sonriendo, no hablar de aquel adiós sin ver, vivir de nuevo, besar tus ojos llenos de sueños, igual que antes. Orquesta, por Dios, che, qué buena. Qué orquestazo. Qué bueno es. ¿Qué te decía algo de Carlos Di Sarli? Así vamos pasando a don Carlos. Es que Carlos Di Sarli, bueno, pues obviamente que era un pianista excelente, director y compositor. Es que lo tuvo todo. Sí, sí. Nació el 7 del 1 de 1903 y murió joven. Sí, no llegó a los 60, 1960, che. 1960, sí. Y una cosa a destacar en Carlos Di Sarli son las síncopas. Sí. Y la síncopa arrastrada esa que hace. Sí. Bueno, que te decía, es lo que te decía de su primera etapa, ¿viste? ¿Te acuerdas cuando lo hablamos? Sí, sí, sí, que teníamos primera, sexteto. En el sexteto, mirá, con el tango que a mí me gusta tanto, que a vos te gusta y me encanta, La Estancia. Mira, a ver si es este, ¿eh? Ahora viene ese arrastre, mirá. Ahí va. Ahí va. O en Chao Pinera. Pa, pa, pa, pa. Sí, sí, sí. Y este es en el sexteto, son 1928. Fueron las primeras grabaciones cuando todavía no era el Carlos Di Sarli que fue, pero. Sí. Pero ya tenía, viste, ahí en las pausitas tiraba su. No eran las campanillas todavía, pero bueno, ya la tenía el tipo. Tenía 25 ahí. Qué jovencito, ¿eh? Y a cara 25 años tenía, claro. Con sus gafas negras. Y pues le faltaba un ojo. Su padre tenía una armería, ¿viste? En Bahía Blanca, es de Bahía Blanca. Y su padre tiene una armería y sin querer un ping y pan y le voló el ojo. Pobre. Sí, y, viste la vida. Pero siempre sale, bueno, en las fotos siempre sale con la misma cara y en las mismas gafas. Joder, antes que saca un agujero ahí en el ojo, ¿viste? O con un ojo, imagínate, de un muñeco de aquella época. Sí. Horroroso, así, no, un error. Mejor que se ponga la gafa, che. Pues hay un vídeo muy interesante sobre las síncopas de diferentes orquestas, pero a mí me gustó mucho el de las síncopas de Di Sarli. Me parece muy interesante. Buscad simplemente eso, las síncopas de Carlos Di Sarli. Sí, Ignacio Barkowski también lo tiene en YouTube, se puede encontrar. Y también hay documental de la vida de Carlos Di Sarli, está muy bien, ¿eh? Sí, pero ese ya lo vi hace tiempo. Ese se llama algo así, se llama Bahía Blanca, ¿puede ser? Puede ser. ¿Puede y Bahía ser? Blanca está a 1000 kilómetros de la capital, casi en nada. La provincia de Buenos Aires, sí. En el sur, una ciudad portuaria muy importante, y nos llegó el bocata. Así que vamos a poner un tanguito, que hay un hambre. Bueno, vamos a poner dedicado a nuestra querida amiga Laura de Vitoria, Sonatina. Ya vacía sobre el frío mostrador, en cada copa un sueño, una lágrima, un rencor, y sigue en la cantina la vieja sonatina, llorando en la neblina del humo y del licor, la turbia indiferencia del que va para olvidar, la otra indiferencia del que toma por tomar, reniega de tu pena, gastada pero ajena, y al fin te quedas solo

Estamos aquí con el bocata, ¿eh? Qué estamos... bueno estaba, por Dios. Yo me lo comí todo. Eso. Qué preocupada está Lela porque la semana que viene no viene y nos vamos a comer el bocata. Y luego, ya sabes, hay que comprarnos un bocata nosotros. Bueno, acá a la vuelta, en Bambi, sale, el bocata sale 1,50 y pedazo de bicho así, ¿eh? Madre mía. Pasa que es simplón, es para adolescentes, pues está al lado de los institutos, no como esta bomba no que nos trae. No está hecho con tanto cariño. No, olvídate. Pues en esa manera de dirigir su orquesta, sí, alguna vez el violín destacaba un poquito más suavemente, ¿no? Bésame. ¿Y este tango de Milonguero Viejo? Y Milonguero Viejo se dedicó a... A Fresedo. A Osvaldo. Osvaldo Freseido. ¿Qué vamos a poner ahora? ¿Qué vas a poner ahora? Bueno, no sé, la verdad que no sé. Estoy mirando por acá lo que tengo. Ya pusimos Serpentina, ¿cómo se llama? ¿Qué dice Laurita? El choclo, sí, de las variaciones. Y ese fue el que hizo. Verde Mar, es muy bonito también. Verde Mar también, que ese con Rufino. Con Rufino, hay que poner con Podestá y con todo lo que tal. Acá estamos hablando Verde Mar. Ya sonó la sonatina que se lo pidió Laurita, que también le gusta a Jorge, ¿te acuerdas? Nuestro amigo Jorge. Sí. Le gustaba mucho sonatina. Es muy bueno. Porque toda la historia de ese tango es muy bueno, la historia de sonatina. Me encanta. Pensarlo y alegré mis días, olvidando la angustia de las horas mías. Pero luego la vida se ensañó contigo y en tus labios mis besos se morían de frío. Y ahora me rumbo tu madre, camino sin aurora, me pierden otra. Más triste, qué bonito, ¿verdad? Sí, muy pero triste. Están tristes. Acá tengo también Pablo que nos pone desde Instagram que le encanta ver, es hermosísimo, pero te parte al medio, ¿viste? Bueno, pero es muy bonito, hay que escuchar, sí, la música. También trabajaba en el cine, ¿eh? Con pianista. Sí, aparece solo en alguna película, tocando. Sí. Sí, sí, sí. Y tocaba en una confitería también ahí tocando el solo. Sí, sí, ¿no? Qué bonito era, qué bonito aquello, ¿no? De que estás, sí, ahí tomándote, sí, algo y hay un señor con un piano tocando cosas. Encima bueno. Encima bueno. No cualquiera, ¿viste? Tocando el piano. Sí, sí, sí. Bueno, voy a meter ahora. Tengo que buscar algunos con. ¿Cómo se llama? Con Alberto Podestá, chica, hay una barbaridad de cosas hermosas. De. Con Flores también. Voy a meter un Podestá mal. Vamos a ver, que tenga tantos. Mira, yo las campanas. ¿Vas a meterlo paso a paso? Estaba sonando recién. Sí. Pero ya hay tantos con Rufino, pusimos. Ah, por eso que claro. No. Vamos a poner alguno con Podestá, así. Y después tiramos algunos instrumentales y había pasando los 15 minutos que nos quedan, que vamos a tirar tangos y tangos. Madre mía, solo quedan 15 minutos. Esto va rápido, amigo. Esto va rapidísimo. Pide músico. Este Canarón París, es bonito. También, Canarón París, pero es instrumental. Y por eso. ¿Sabes por qué es ese? Porque el que compuso Canarón París, que no sé quién lo compuso, no tenía nombre del tango. Y agarra un periódico y ponía en el periódico la tapa. Ponía así todo grande, ponía Canaro en París. y lo llamó así. La música de Juan Caldarella y Alejandro Escarpino. Y letra de José Escarpino. Bueno, entonces el otro. Escarpino, los escarpines son los calcetines. Exactamente, les llamaban calcetines también. Vibran sin cesar, matando mi ansiedad, los sones de las campanas. Ding dong, ding dong, es su canción. ¿Cómo iba a pensar que hoy al retornar moría mi gran amor? Cuando por fin iba a estrecharla entre mis brazos se interpone este burlón. Dingo. ¡Ay, qué triste estoy, amor! ¡Ay, qué grande es mi dolor! Hoy que al fin mi sueño se cumplía, que a tu lado al fin volvía, me arrebatan tu querer. No, no, no puede ser, amor, que no me arrebe bien, que no. Dile que se calen las campanas, que no sigue este burlón. Sigue este burlón, tinto. Entonces veo cuál decías de poner. Este tango, pon este, que es precioso. ¿Indio Manso? Vamos, sí, con Indio Manso. Thank you. Qué bonitos están. Los arrastres, las campanitas, no, tienen todo ahí metido. Tiene todo, el tipo tiene una locura. Y también el tango este, mira. Espera, ¿dónde está? Acá. Este que empieza, que te mete una hostia para arriba, hace pum, pa. Mira, mira. ¿Viste cómo empieza? Pa, hostia. Una fija. Una fija significa cuando vas a las carreras de caballos y apostás, ya te lo bajé el micrófono, lo puedes masticar tranquila, apostás una fija, a un caballo fijo que va a ganar. Nunca se sabe. Que va caminando, ¿viste? Es precioso, es guapísimo, cosa, una fija guapísima. No, las cosas que hace el tipo, che, están todos esos violines tan chiquititos, sí, tocando. Sí. Tuvo una pequeña época de crisis que no se sabe muy bien por qué, se fue de a Rosario, dejó al sexteto y tocaba el sexteto con su nombre, pero sin él. Y bueno, todos tenemos tiempos oscuros luego. ¿Querés comentar alguno tuyo? ¿Querés comentar alguno mío? No, mejor no. Por eso, ¿viste? Por Di Sarli. Encima, que mejor hablamos de Di Sarli, que le gusta a todo el mundo. Pero quizás en el tipo de crisis, vos imagínate, le faltaba un ojo. Imagínate que tuviera cataratas en el otro. Ya está, en una época de crisis terrible. Se fue a hacer un lifting. A Rosario. A Rosario. Mirá, el abrojo, menudo tango el abrojo, por favor. Hermosura de tango, por Dios. No, vamos a escuchar. Es que son esas, son esas melodías que te. Ya te entra, mira, mira. Ya empezás a mirar a la gente con cariño, ¿viste? Decís, ya estás en la burbuja metido. Ya estás metido ahí adentro, ¿viste? Estás re loco ya. Thank you. fue El Abrojo. ¿Sabes qué es un abrojo? Un maleza, ¿no? Sí, El Abrojo. ¿Viste? Estas plantas, ¿no? ¿Viste? Un poco maleza, pero ¿viste estas bolitas que se te quedan enganchadas en los pantalones? Ah, sí. Sí, bueno, sí. Eso se llama abrojo. Uh-huh. Y también se llama, ¿viste? Las zapatillas que se abrochaban sin cordones con abrojo. Acá es velcro. Ah, con velcro. Claro, ya es abrojo eso. Pero viene de la planta, porque se te queda pegado, ¿viste? Pero eso es muy moderno. Moderno, como dirían los andaluces. Muy moderno. y por eso está el abrojito. Sí, sí. De Pugliese con Morán. Bueno, está sonando el choclo acá de fondo, que el choclo fue, pues tampoco hacía variaciones, dice Arly. No tiene ninguna variación, solamente esta, la del choclo. Que los bandoneonistas, como tocaban muy poco en la orquesta, dice Arly, le decía, toquen muy poquito ustedes. Se burlaban los otros bandoneonistas, las otras orquestas se burlaban de los bandoneonistas de Disarli, que uno de ellos era Leopoldo Federico. Sí. Y entonces dijeron, maestro, nos deja hacer una variación. Hicieron una de las variaciones más difíciles que hay, porque están tocando todos al unísono, abriendo y cerrando con la misma mano, haciendo los mismos tonos. Quiero decir, muy difícil para tocar un bandoneonista. Y acá lo tenemos en el choclo, así que vamos a escuchar el choclo, que también nos lo pidió nuestra querida amiga Laura. Tranquila de los muchachos. Imagino algo suavecito vamos a hacer para que no se burlen de nosotros. Sí, sí. Bueno, Bego, que son la 1:02. Ya son la 1:02. Son la 1:02, viste que. Como se nos pasó el tiempo, ¿eh? Es que se ha pasado muy rápido, porque claro, bueno, es que yo creo que cuando lo pasa Carlos bien, Di Sarli, solamente él se puede hacer. Joder, dos horas son minimísimas. Son que son nada, 20 tangos, ¿no? Sí, es un chiste, ¿no? Mira, acá está sonando este. No esperaba verte más. Con Jorge Durán. Jorge Tangazo. El ingeniero, que lo escuchamos el otro día. El ingeniero que lo pusimos la semana pasada, que lo pidió Nuria. Nuria, que es una preciosidad, sí. Qué lindo tango este. No esperaba verte más. Vamos a dejar este y después lo rematamos con Milonguero Viejo, que lo pediste antes. Para rematar así. Un día de mucho tango. Joder, qué lindo. Qué buenos. Qué bien me la pasé con Manfredo Bellucci recordando mi bolillo flaco. ¿Qué veo? Es que llevo un rato buscando cómo se llama el documental ese tan bueno que a mí me encantó. ¿Es? El señor del tango. Carlos Di Sarli, El señor del tango, documental. Es que no me iba al teléfono. Entonces. Ahí te mandé para que pongas la contraseña. Te mandé la foto. Para que pongas la contraseña en la radio y que te vaya el teléfono con el wifi. Ah, estamos vale, en el futuro. Bueno, vamos a escuchar este tango. No esperaba verte más y rematamos con el tango. Pues llevo un rato aquí peleándome, ¿eh?, con el teléfono. Pero te lo había dicho yo, ¿viste? Y en el recodo mortecino, triste, ciego y sin destino, te busqué. Sentí la evocación en la fiebre de mis venas. Y atado a la visión, me enredé entre mis cadenas. Tu nombre floreció sobre la herida, fue un duelo entre el olvido y la ansiedad. Fue fue tu voz perdida, fue mi soledad. Tu nombre floreció sobre la herida, o en vuelo entre el olvido y la ansiedad. Fue tu voz perdida, fue mi soledad. Qué buen tango este, che, la verdad. Y ahora vamos a meter para rematar Milonguero Viejo, pero quiero terminar con Di Sarli, con Rufino, ya que es cumpleaños ayer de Rufino, hoy de Di Sarli. Hoy de Di Sarli. Joder, hay que rematar con Rufino. El día poder para rematar. Hay Adiós, que dedicarle vas. ¿A quién? A Javier. ¡Bravo! ¡Qué cosa! Que le gusta mucho Rufino. Di Sarli, también. Bueno, también, papá. Le encanta Di Sarli. Yo creo que a todo tanguero, todo milonguero, le gusta Di Sarli. Si no, no tenés. Yo lo bailé, no sé, mucho con él, Di Sarli. La verdad que sí. Que es. Bueno, vamos a estar escuchando acá Milonguero Viejo. Grabado en el 55, porque lo grabó un montón de veces, sí. Cada año. Y eso era porque cambiaban de discográfica y quería que grabe siempre los tangos más famosos de él. Y uno era este. Mira, mira, viejo. Cada uno que termina es una hermosura. Cualquier cosa que pongas de sí, de Di Sarli, la verdad que cualquier sí. Cosa. La verdad que es una pasada de orquesta. Laurita me dice, como siempre, gracias por este ratito. Con ayuda, claro, con ayuda siempre tenemos acá. Y a Laurita siempre. Infaltable. Sí. Cuando no estás, no sabemos qué hacer con Bego. Bueno, un beso grande a la gente que nos escuchó. Gracias. Y que tengan una linda semanita. Gracias a todos. Un año espectacular. Gastarnos los zapatos. Y a disfrutar de los regalos de Reyes. Eso, exactamente. Yo tengo que cambiarlo, que me queda grande. Te queda grande. Y su calzoncillo de tamaño XXL. No, yo le dije, no, tampoco. Que bueno, Bego, rematamos con un Adiós te vas con Rufino y Di Sarli. Que. Bueno, vamos a tomar un vino calentito, ¿no? Sí, claro. Y a cambiar, porque nos ha tocado un. Ah, algo. Sí, nos ha tocado un 3, nos tocó el 3. Nos tocó un 3. Sí, yo, si nos tocaban 2-3, teníamos un montón de guita. Como, no sabe, como nunca jugamos a nada, no sabemos lo que nos toca. Y como Marita no pagó, esto nos queda para nosotros. Sí, ya pagó. Ah, entonces te dimos un 3. Por eso nos tocó. Bien, Marita, sos una genia. Si no era por vos. Que bueno, buena semanita para todas. Disfruten. Bego, sí, te sí, veo sí. Ahora. Ahora mismo. Te hemos sacado una foto. A abrigarse mucho, ¿eh? Sigue su frío. Desde el recuerdo y desde el último antes.